Roll. Aquí estamos porque hemos venido Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Vaya mezcla buena, Roxa Rosa, felicitaciones. Arranca Pequeño Ternasco, el show que agarra el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online de rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Desde aquí, desde San Pedro de Calanda, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Hoy estamos arrancando con el sencillo debut de un nuevo cuarteto hard rock llamado Donna Canone. Tócate, ya sabes el qué. Conformado con dos piezas de las Thunder Mother, el guitarra de la Night Flight Orquesta y otro coleguilla más al bajo y voz. Este tema con el que se presentan se llama Cruza la línea, Cross the Line, vente a cruzar la línea con Pequeño Ternasco. Vamos a ver quién está cruzando la línea ya, la línea de WhatsApp, para mandarnos ese gruñido en forma de saludo típico ya de la tribu ternasca. Ese gro, el primero que nos lo manda en directo live, el Cheto desde Madrid. Pegamos un brinco sin pasar por Zaragoza y nos vamos a la otra capital gorda en la piel de toro, Alma desde Barcelona. Que me figuro yo que estará también Draven, así que saludos también para ti, colega. Ahora sí, provincia de Zaragoza, Eli Creator desde Pila. Aparece el Nafarroa Pride desde Murchante, San Hammer. Nos movemos hasta Euskadi, hasta Vitoria-Gasteiz, Jorge Benítez. Otro brinco grandote para desplazarnos hasta Murcia, ahí está Anika. Volvemos a la capital para saludar a Jorge Lluvero. Y de nuevo hasta Navarra, Nafarroa Pride, con Félix desde Tudela. Y antes de ir por la primera sección, dos saludos para Lata, para nuestro querido Charlie Rock and Roll de Generación Suicida y también para nuestro no menos querido Rubén Zaragoza Style. Por supuesto, también saludos para ti que nos estás escuchando en el podcast, ese reproductor, ese player de podcast que tenemos en Pequeño Ternasco en la web de asaltomatarradiorock.com. Ni que decir tiene que conforme os vayáis incorporando al directo y nos vayáis saludando, pues daremos buena cuenta de que estáis ahí on the other side. Venga, nos vamos a por la primera noticia, la noticia tonta, que además da título a este episodio número 296 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado John añora a Richie. ¿Por qué? Pues ahora mismo te lo cuenta Roxa Roxae. Bon Jovi se acuerda todos los días de Richie Sambora. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! ¡Qué bonito es acordarse de los amigos, eh! No es exactamente esto lo que dijo el famosísimo cantante. Su banda Bon Jovi se encuentra promocionando el nuevo disco titulado 2020. Ojo que hay unos cuantos discos este año que le han puesto el nombre del año. Están poco ocurrentes los artistas últimamente. Bueno, pues tras varios retrasos se puso a la venta el pasado 2 de octubre. O sea, el sábado. Hoy estamos a 6, sábado. Bien. ¿Qué pasa, Roxa Rosae? No me creo entero. Que es viernes, el 2 de octubre. Ah, sí, tengo aquí el calendario, efectivamente. ¿Tienes el calendario enfrente? El pasado, bien, es verdad. El día uno fue el primer programa de octubre de Pequeño Ternasco. Bueno, a ver, que me he perdido. Sí, pues bueno, en una entrevista se le preguntó al cantante si hay algo en su carrera que hubiera hecho de forma distinta, o sea, que hubiera corregido. A lo que John Bon Jovi contestó: muy pocas cosas, siendo honesto, muy pocas cosas. Algunas de esas cosas sucedieron son el catalizador de por qué suceden otras cosas buenas ahora. No hay un día que pase sin que no desee seguir teniendo una vida en común con Richie Sambora y que todavía estuviese en la banda. Y sin embargo, de una manera extraña, debido a su incapacidad para seguir adelante, escribimos "This house is not for sale", esta casa no está a la venta. Fue un disco muy fuerte, tía. Y soy capaz de escribir canciones como esta. Tal vez nos hubiéramos vuelto perezosos. No sé a dónde hubiéramos ido, pero a través de todo ese dolor y la angustia vino lo que tenemos ahora. Pues oye, yo leídas estas declaraciones, tú lo sé, Roxa Rosae, vosotros ahí al otro lado no sé tampoco lo que pensaréis, pero a mí desde luego no me queda claro si ha pasado página o sigue rezando continuamente para que vuelva Sambora a la banda. No me queda claro si está viviendo en una oración. Estaba claro, ¿no? No podía caer otra canción que no fuese este. Living on a prayer, viviendo en una oración. Ahí está Bon Jovi. Vuelve, Richie, vuelve. ¿Por qué te fuiste, Richie Sambora? Ahí se lo estaba diciendo, ¿eh? El hit, mega hit, super hit, stratospheric hit más grande de los de New Jersey, Living on a Prayer, con Richie Sambora en la formación. Obviamente, ese inconfundible. ¡Ay, el Richard! Nos dice Félix desde Tudela. Bueno, no tengo claro quién nos está escuchando desde ahí, pero un saludo para Rusia, otro para Alemania, otro para Azzurro en Italia, otro para Santander y los demás me parece que os tengo localizados. Ah, sí, otro para Baracaldo. ¡Aupa! Y para ese Esteban desde Costa Rica. Saltomata Radio Rock.com. ¡Claro! Abrimos el bloque de novedades a casco porro. Mira, pues desde Murcia. Este tema que está escuchando se llama Burn for Love, ardiendo de amor. Y pertenece a Cloverfield, el álbum debut del guitarrista murciano Jesús SG. Un álbum debut que tiene concretamente 13 cortes, de los cuales estamos escuchando pues este primer sencillo, Ardiendo por Amor, Burn for Love, Gus SG. Sonando en Pequeño Ternasco. Survive in the

nos llega un Grow Motherfuckers desde Helbierzo. Eso quiere decir que ahí está Pedro Megafirion. Y otro pedazo de gruñido, Logroño Power de Javi Truman. Bajes al perro, no te olvides del bozal. Una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al critical, muchas razas allí verás. Repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox, Terrier, Setter, Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo, Pekinés, Saboyedo, Labrador, Perro de Agua, Basset Hound, Mastín Napolitano, Grumber, Español, Chow Chow. Vamos a mandar un saludico también hasta Madrid para nuestra querida Belén, que está aquí escribiendo, pero todavía no aparece lo que nos dice. Pedro nos dice que los perros esos que han sonado son los del PP. Bueno, vamos a... Si habéis visto la promo, que hoy ha ido, nada, casi con el comienzo del programa, habéis visto que estaba nuestro amigo Maxi de Los Versoix, pues animándoos a que escuchéis el programa, animándoos a que escuchéis Pequeño Ternasco, y de paso, pues evidentemente, hablando de ese nuevo disco, ya no tan nuevo, porque lleva ya más de medio año funcionando, pero sí el trabajo más reciente de los madrileños llamado El Devenir de las Bestias. Pues pese a la pandemia, este último trabajo sigue dándonos nuevos sencillos y recientemente han publicado uno más, el que vamos a escuchar ahora, Roxa Rosae, que suena así. Este nuevo single se titula Cosas que nunca te conté, cosa que nos viene muy bien, porque así nos enteramos de algo nuevo. Estos son Versoix nuevamente en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Cosas que nunca conté, como aquel día que fui a mezclarme en el abismo, la tarde en que vi caer una estrella junto a mí y no encontraba el camino. Al diablo conocí mientras jugaba. Bye. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Hace un momento hemos mandado un saludo para Baracaldo. Porque nos ha chivado el programita que tenemos desde donde nos escuchan. Nos da la localización. No quién, pero sí la localización. Easy. Fuese alguno de los componentes de la banda que está sonando, quien nos está escuchando desde Baracaldo. Porque fíjate tú qué cosas, están sonando los Valdemar. Tras un primer adelanto en forma de lyric video, escuchas el mismo día de su lanzamiento el single presentación de Straight to Hell, directo al infierno, el nuevo larga duración de Lord de Baracaldo. El tema que suena, Death to the Wizard. Muerte al brujo. A Cascala, que se meta un palo de golf por el culo. Ahí está SDS también a la escucha, Catalonia Crew. No. Tú lo has dicho, tú. Nadie le ha tocado huevo a eso. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pip, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Que te jodas. Hola, mente, tú. ¿Cómo lo estamos pasando, amigas? Madre no, tantos gilipollas y tan pocas balas. Los Valdemar, donde van, triunfan como la cerveza San Miguel. Oye, unanimidad absoluta en la tribu Ternasca. Encantados de volver a escuchar a los de Baracaldo. Ana desde Murcia nos dice que todavía se acuerda del concierto de putísima madre que dieron en Alicante, Son la Caña. Y Des nos dice que también, que le molan en concierto mogollón, que los vio en un Ripollet Rock. Pero ahora tocan las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Y este primer titular, recuerdo que lo compartisteis en la tribu de Nazca, pero no recuerdo quién. Así que si está quien lo compartió a la escucha, que me lo diga y lo destacamos. Vamos con esa primera bizarrada. Roxa Rosa, por favor. Una valenciana sufre la picadura de un escorpión que se encontraba dentro de un paquete de AliExpress. Mira, la ambulancia de cuando se la llevaba. Pobre moza, ¿eh? Menudo sorpresón, pero evidentemente de mal cariz, ¿verdad? ¿De dónde venía este paquete? Este paquete, pues te lo digo yo ahora mismo, de dónde venía. La misma muchacha explica lo ocurrido. Dice así: estaba mi hermano delante. Al desenvolver el paquete, vi que era más pequeño de lo que me esperaba. Saqué los plásticos que tenía dentro y metí la mano izquierda para comprobar su capacidad. En ese momento sentí un dolor muy intenso en el pulgar. Cuenta Judith, que así se llama la chiquilla esta. La veinteañera lanzó el bolso a la cama y el escorpión comenzó a corretear sobre la misma. Posteriormente lo atraparon en un vaso y después lo traspasaron a un bote de cristal. Tras capturarlo y tomarle unas fotos, se desplazaron hasta el hospital de la Ribera, de Valencia, donde recibió tratamiento para frenar la inflamación y el dolor. Los médicos consultaron a los biólogos especialistas del Biopark de Valencia para establecer el mejor tratamiento para la picadura. Estos determinaron que se trataba de un escorpión chino o dorado de Manchuria, una especie común en varias regiones asiáticas, cuya picadura puede llegar a producir la muerte. Estamos hablando de una cosa seria, ¿eh? O sea, que se lo mandaron. Sí, se lo mandaron de AliExpress, es el Amazon chino, vamos. Ya, pero que no pidió nada y se metió por el paquete. No había pedido un escorpión, ¿no? Vale. Sin embargo, el escorpión que picó a Judith es una subespecie de menor tamaño y el menos venenoso de toda su familia de escorpiones, ¿vale? Una vez administrado el tratamiento adecuado, la joven fue dada alta y se desplazó a la comisaría para denunciar los hechos tal y como la habían recomendado. Evidentemente, compras un bolso y te pica un escorpión, pues aquí algo no funciona bien. La valenciana intentó ponerse en contacto con el vendedor y a las horas recibió una contestación en la que se culpa al proveedor de lo ocurrido. Lo sentimos, tenemos bolsas de PE, que no sé qué es, para proteger el envío. Así que el escorpión estaba dentro desde el principio, explica la compañía. El pequeño animal continúa en la casa de Judith, inserto en un bote de cristal. Los biólogos la han recomendado que, en caso de que el animal muera, que lo meta en alcohol de 96 grados para poder mantenerlo para el juicio. O sea, que tiene que estar. El escorpión tiene que estar presente. Sí, igual sí, lo tienen que la prueba de... Que lo tienen que interrogar. Parece que todo ha quedado en un susto. Lo que se desconoce es cómo se desarrollará el proceso judicial y si todavía Judith está dispuesta a seguir confiando en la compañía tras la experiencia vivida. Una auténtica pesadilla. Nightmare, pesadilla, es la banda que estamos escuchando. El tema Divine Nemesis. Nightmare Nightmare. La veterana formación francesa estrenó el pasado viernes su undécimo trabajo de estudio titulado A Eternam. Y también estrenó con ese nuevo trabajo vocalista, una chica llamada Maddie, que estaba en los Faith in Agony. Este Divine Nemesis, como te digo, es el primer sencillo. A ver, que fueron Alma y Belén a la limón las que compartieron esta noticia en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca. Dice Alma que le envió un 2x1. Bolso y escorpión. Yo creo que le hubiese gustado más un bolso de escorpión, no un bolso con escorpión. Y nos dice Javi Truman que al igual que en España se dice engañar como a un chino, en China se tiene que estar popularizando lo de engañar como a españoles. Jorge ya rizando el rizo dice que era Merchant de los Scorpions. Oye, y el momento este 25 de diciembre. Pum, pum, pum. Los villancicos de Nightmare ya están pensando en las navidades. Pues me va a pasar dos veces el mismo día. Esta tampoco recuerdo bien quién me la mandó. No sé si fue Silviña o Javi Truman. En fin. Hoy Silviña no sé si no lo va a decir, que me parece que no está... Hoy no la hemos saludado. Pues eso quiere decir que no ha saludado ella. En fin. Vamos a por la bizarrada. Roxa. Un surfista pierde su tabla en una ola gigante y la recupera dos años después a 8.000 kilómetros. Toma ahí, de rebote. Doug Falter, que es un faltón, el amigo Doug, es un fotógrafo estadounidense que empezó a surfear a los 20 años en Florida y luego se mudó a Hawái, paraíso del surf. Allí aprendió a surfear olas grandes y en uno de los mayores swells que recuerda, en Waimea Bay, sufrió un wipeout. Joder, con la terminología surfera. Ni sé lo que es un swell ni lo que es un wipeout. Bueno, pues en un wipeout fue donde perdió su tabla de surf, la primera que le habían hecho a medida. En ese momento, su única esperanza era que algún pescador de la zona la encontrase. Lo que no se imaginaba es que la encontraría dos años después, a 8.000 kilómetros de distancia, en el sur de Filipinas. Concretamente en la remota isla de Sarangani. Que no, en Sarangani, joder, con la canción. La historia es la siguiente. Seis meses después de perder la tabla de surf en Waimea Bay, un pescador la encuentra en Filipinas. 22 meses después de la pérdida, un profesor de primaria y aspirante a surfista, Giovanni Branzuela, filipino él, se la compraba a su vecino por 2.000 pesos, unos $40, con el nombre del Shaper, Lyle Carson. El Shaper debe ser el que hace la tabla. Digo yo. Ese nombre todavía se podía leer en la misma. Que, por cierto, había cambiado el color azul por el amarillo. Estaba ya raída la pobre tabla. Tanto estará al sol. Bueno, pues le mandó al constructor, le mandó una foto vía Facebook y este la posteó en Instagram etiquetando al que se la había vendido, a Doug Falter. Este, cuando se encontró con la foto, dice: no me lo podía creer, pensaba que era una broma. Además, también comentó que en cuanto se acaben las restricciones de viaje por coronavirus, tiene la intención de viajar a la isla de Sarangani y a la vecina de Balut para recuperar la tabla y darle a cambio una tabla de principiante a ese profesor, además de enseñarle a surfear. Pues oye, el profesor este lo tiene que tener Roxa Rosae. Roxa Rosae lo tiene que tener deseando. Deseando, wishing. Que viene a ser el segundo tema que te traigo, extraído de Dealing with Demons, tratando con los demonios, el noveno LP de los groove metaleros de Santa Bárbara, Devil Drivers. Save all your fears. Wishing. asaltomataradio.com. La balada para el final. Lo de hoy no es balada, es baladón din don, baladón del copón. Hoy cerramos con esta balada que es el anticipo de lo que será sexto álbum de estudio de los power metaleros daneses Peter Mais. Epitaph será el título de ese nuevo trabajo y el 13 de noviembre es la fecha elegida para su lanzamiento. Esta balada, este primer adelanto, se titula World Forgotten, mundo olvidado. Bueno, ya sabéis, a tocaros a gusto, pero no se vayan todavía, que queda pedirse como anda San Pedro de Galanda. Y esta vez sí, melódicos, melódicos. Bueno, no, realmente hacen epic power metal. What to do when pollution fills every mouthful with distaste? Sad to see our way of life mirrored and we still pretend that the world we've used and drained will last until the end. Para pensar, enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues si nos estás escuchando en directo, hoy que es martes, te recomiendo que permanezcas en la sintonía de saltomatarradiorock.com y disfrutes con el programa ¿Qué nos sucede? Con Trovador Urbano, con David Calderón. Si nos estás escuchando vía podcast, pues aparte de poder escuchar todos los episodios de Pequeño Ternasco que te dé tiempo a escuchar, también te recomiendo que entres en el menú principal de nuestra web de asaltomatarradiorock.com y en lista de podcast despliegues todos los más de 60 programas que tenemos en parrilla de emisión para escucharlos a la hora que te dé la gana, a pinchar, a elegir y a disfrutar. Y nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, picándoos un escorpión o un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. El tanto es a desrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Agur, hasta mañana. SaltomataRadioRock.com